qué hacer cuando tú no estás. Yo no sé qué hacer ni cuándo volverás. Ay, ¿cómo estás? No te he visto más. ¿Dónde andarás? ¿Y cuándo volverás? Ay, linda, no desaparezcas. Te quiero. Por tu amor.